Sé que la tormenta ya va a pasar. Sé que la marea nos va a llevar a desembarcar, a descansar. Estoy tan ansioso por llegar, contarte todo lo que aprendí en este lugar. Te prometo que será mejor. Y siento que perdimos la razón al cantar esta canción y despertamos en amor. Y vemos la salida, un esplendor candilado en nuestros ojos, recordamos su calor. Y olvidamos la soledad y el temor, y en el ojo del huracán giraba su esplendor, y encontramos al cantar esta canción y despertamos en